Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Maestros de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean casetas de peaje en todo el estado de Veracruz y los principales accesos en la capital del estado, en Jalapa. En Poza Rica están sin clases todas las instituciones adheridas a este sindicato, las más importantes, por supuesto, de las más importantes, la ESBO número 8, que hoy amaneció tomada. Mientras tanto, taxistas bloquean entradas y salidas de Poza Rica por inconformidad con la policía de vial y también con tránsito y transporte del estado de Veracruz. Los puentes Cazones 1, 2 y 4 permanecen cerrados. Están pidiendo la entrega de concesiones. Prácticamente paralizado el estado de Veracruz, financieramente hablando. Hay una preocupante ingobernabilidad, dice la Canaco en Jalapa. Y los empresarios a nivel estatal están preocupados porque el precio de excepción no da inicio por los adeudos que la actual administración sostiene con todos los sectores, los más importantes, incluidos con los ayuntamientos, el 50% de ayuntamientos que reclaman participaciones federales. Por cierto, los ayuntamientos están a punto del colapso, no tienen recursos para cerrar su operación en este año 2016. El movimiento de alcaldes que mantienen tomado el Palacio de Gobierno continúa, no hay respuesta. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ayer decía que no habrá rescate a Veracruz, que el próximo gobierno pues le haga prácticamente como pueda, y le dio algunos consejos a la próxima administración, pues de cosas que ya sabemos, ¿no? O pedir prestado, o disminuir gastos, ¿no? O renegociar las deudas, pero en ningún momento dijo que enviarían dinero adicional a nuestro estado. Y la tan esperada cita llegó. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, ya fue recibido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ayer se llevó a efecto esta reunión en la residencia oficial de Los Pinos, donde el Ejecutivo Federal sostuvo este encuentro con el gobernador electo de Veracruz y le manifestó que habrá toda la colaboración, aunque luego de las declaraciones del secretario de Hacienda, pues no sabemos a qué nivel será esa colaboración, porque financiera, pues adelantan que pues no habrá apoyo, ¿no? Que no llegarán estos recursos extras, que Veracruz tendrá que moverse en otros ámbitos para poder lograr salir adelante de todos los pasivos que enfrenta. Tendremos lo más destacado en redes sociales esta tarde, por supuesto el pronóstico del tiempo para las próximas horas en esta emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este día jueves 3 de noviembre de 2016, luego del megapuente vacacional por las festividades de Todos Santos y Día de Muertos. Hoy se reanudan las actividades en la mayoría de las escuelas de nuestro estado de Veracruz, porque en aquellas que son administradas y en donde dan clases maestros adheridos a la sección 56 del CENTE, que son maestros estatales, ahí no hay clases. Hoy tomaron la determinación, desde ayer lo comunicaron por la tarde-noche, en el sentido de que tomarían instalaciones, para empezar instalaciones, no habría clases, y mantendrían tomadas los accesos de las instalaciones, los edificios estarían ahí en plantón permanente. Aquí en Poza Rica hay varias de estas instituciones que hemos observado y detectado que efectivamente está el bloqueo, la ESBO número 8, la López Mateos allá por la 20 de noviembre también está tomada, entre otras instituciones educativas de Poza Rica, que son estatales, que depende el pago directo del gobierno del estado de Veracruz. Es el común denominador en todos estos días de la semana y estos meses, ¿no? La falta de pago por parte del gobierno del estado. Y este movimiento ya no solo se contuvo en las escuelas, sino creció a tomar casetas de peaje en el estado de Veracruz, en todo el estado. Tenemos reportes, ya le damos a conocer hace unos minutos un avance informativo sobre la situación, que hoy también se ha sumado el tema de los bloqueos a un bloqueo que es instrumentado o orquestado por taxistas del Afrosep aquí en Poza Rica. Tienen tomadas los accesos, los principales accesos a nuestra ciudad. Los puentes Cazones 1, 2 y 4 están tomados y al parecer también no habría paso hacia Coatzintla y hacia Papantla. Están tomando estas vialidades con el objetivo de presionar al gobierno de Veracruz para la entrega de concesiones y otras cuestiones relacionadas con el transporte público. Entonces, tenga precaución, le sostenemos la información, siguen estos accesos cerrados, hay paso a cuentagotas, nos dicen que sí, de repente hay negociación, pero ya es al criterio de los que están manifestantes que están tomando los accesos. En el caso de las casetas también nos dicen que sí hay de repente paso sin pagar el peaje, que los maestros es la afectación que le están causando al estado y a la federación, pero de repente sí vuelven a cerrar, ¿no? Cierran y pues ya usted tiene que estar en la fila una hora, dos horas o los minutos que le tome la decisión de los maestros de volver a abrir el paso. No es permanente. Hay puntos del estado donde tienen horas esperando continuar, ¿no? Vamos con Jazmín Morales para entrar de lleno con esta información que nos tiene el reporte del bloqueo de los puentes Cazones 1, 2 y 4, que son accesos vitales para la ciudad de Poza Rica. Jazmín, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Taxistas de Tihuatlán mantienen bloqueados los puentes Cazones 1, 2 y 4. Reclaman acosos por parte de transporte público. Procopio Sánchez Fernández, secretario regional de Frosec, encargado de los taxistas, habló al respecto. Apoyo con el licenciado Miguel Ángel Aguilar Garduño, que está en la ciudad de Jalapa, platicando con Gobernación, precisamente por situaciones que tenemos en contra de policía vial, que tienen acoso los compañeros de Jalapa en cuestión de transporte público, taxis. Hace dos horas más o menos. ¿Y no pretenden abrir? Hasta que me den instrucciones de Jalapa, del licenciado Miguel Ángel Aguilar Garduño, que es mi secretario general estatal. ¿Cuántos taxistas de esta zona están movilizados? Aquí somos cerca de 60. ¿Qué tipo de acoso se registra? Pues cuestiones como que le falta un número a la unidad, que el carro anda sucio, que no trae el gorrito de arriba que dice taxi, por cualquier razón quieren fregar al compañero, entonces no se vale. ¿Qué puntos mantienen tomados? Esta es una situación simultánea. Tenemos Coatzacoalcos, Minatitlán, tenemos Acayucan, Veracruz Puerto, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Coatepec y Tihuatlán y Poza Rica. ¿Cuál es la exigencia hacia las autoridades? Bueno, también necesitamos la regularización de más de 200 unidades para Frosep. Regularización de 200 unidades. También tenemos un faltante de emplacamientos de más de 2.000 unidades al servicio público de Frosep. En el caso de esta zona, ¿para cuánto sería? ¿Cuántos beneficiarías? Como más o menos como 400. 400, están en espera. Sí, emplacamientos, es lo que no nos han podido resolver. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué? Que no hay placas, que en la zona no hay placas. Y pues que no hay placas, es lo último que nos dicen. ¿Cuál es su nombre, señor? Procopio Sánchez Fernández, soy secretario general regional de la zona norte, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla. Son un total de 60 taxistas los que mantienen bloqueados las entradas y salidas de Poza Rica y Tihuatlán. El bloqueo no se sabe hasta qué momento concluirá, empezó alrededor del mediodía. Exigen también la regularización de 200 unidades y el emplacamiento de más de 2.000 unidades. La movilización, cabe señalar, se realizó de forma simultánea en diversas partes del estado. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muchas gracias. Desde el lugar del bloqueo en los puentes Cazones 1, 2 y 4, bloqueo de taxistas que aún no tiene solución y que ha crecido a todo el estado de Veracruz, no solamente en Poza Rica, pero obviamente El tema nos interesa, el bloqueo, la afectación a terceros, que ahí es donde está la responsabilidad del gobierno del estado una vez más en colapsar a nuestra entidad. No es un tema sencillo, no nos gusta decirlo, no quisiera yo caer en temas de amarillismo o alarmismo, pero sí hablamos de pues un colapso de las actividades primordiales, ¿no? Y por supuesto que sí es preocupante el tema de la educación, de la salud, de la vialidad, de la seguridad, pero lo más grave del caso es el tema de los ayuntamientos, que tampoco debemos perder de vista que hay prácticamente más de la mitad de los ayuntamientos del estado, cuando menos que lo han hecho público, en crisis económica y en colapso financiero. Falta de operación, falta de pago de sueldos, y esto también está llevando, dicen los alcaldes, pudieran venir, si no hay el pago pronto, algunas medidas similares a estas que estamos observando el día de hoy. Así que será, si Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, no hace lo último y necesario, será un cierre de administración caótico para nuestro estado en los próximos veintitantos días que le restan a esta administración. Le decía que son dos bloqueos distintos, este de taxistas en Poza Rica y el de los maestros que bloquean casetas de peaje. Por eso agradezco la colaboración de mi buena amiga Lisbeth Argüelles allá en Tuxpan, precisamente con información de este tema de los bloqueos a las casetas y a los accesos de la autopista México-Tuxpan. Lisbeth, gracias por la colaboración. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Omar? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, tal como lo comenté temprano, la caseta de peaje en el municipio de Tuxpan de la carretera México-Tuxpan está bloqueada desde temprana hora por el sindicato de maestros del CITEP. También las delegaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz están bloqueadas. Ante ello, nos comenta el secretario de Organización en la zona norte de la sección 56 del CENTE, Alejandro Hernández. Él nos menciona el porqué de estas instituciones bloqueadas y también de los accesos. En el estado estamos hablando de 5.000 escuelas, de todos los niveles, con un promedio de 25.000 docentes. Okay, ¿ahorita los niños lo regresaron o les avisaron con tiempo que no se presentaron a la escuela? Se les dio apoyo a los papás. Ya esta es una segunda ocasión donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convoca a todos sus agremiados a un paro de labores. En esta ocasión es por el estímulo que le comentaba, el receso, pero los padres de familia, más que avisarles, se les pidió el apoyo, ya que el sindicato, los maestros, estamos esforzándonos por una educación de calidad. Y pues les agradecemos a los padres la comprensión, porque sí ha habido respuesta, inclusive se han sumado a esta actividad, apoyarlos a sus maestros queridos de las escuelas. ¿Algún otro sindicato que esté juntado con ustedes? Nosotros no, nosotros por sí solos, como Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, tiene la capacidad para hacer este tipo de acciones. Nosotros únicamente tomamos las escuelas, supervisiones escolares, centros escolares, sedes regionales y la misma Secretaría de Educación del Estado. Nosotros no estamos afectando a la ciudadanía. Prácticamente mencionan que estos bloqueos, estas manifestaciones, paros de brazos caídos van a continuar en instituciones educativas, en casetas y también en las supervisiones escolares hasta que el gobierno del estado regularice los pagos que se tienen pendientes para el sector magisterial. Cabe mencionar que el día de hoy van a estar hasta las 6 de la tarde prácticamente realizando estas actividades. Mañana, en caso de que no se entreguen los pagos de manera oportuna, van a continuar y si no, la próxima semana. Es el reporte de Luis Omar, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lisbeth, desde Tuxpan, le agradezco la colaboración, muy buenas tardes. Bien, nuestra compañera Lisbeth Argüelles, también corresponsal y conductora de radio en Tuxpan, le agradezco este enlace, esta colaboración especial para Radiorama de Poza Rica en torno a este bloqueo hacia esa vialidad o en esa caseta. Y en Tuxpan también la situación es estatal. Y aunque le decíamos en el corte informativo previo a esta emisión que el gobernador interino Flavino Ríos ha comunicado a través pues del medio oficial de este gobierno, que es el Twitter, que ya estaban dispersando los pagos, El sindicato dice que no se mueven hasta que no se pague al último maestro, hasta que no se confirme, por lo que es probable, aunque hoy sí hay un comunicado de la sección 56 en torno a que está habiendo comunicación entre el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín y la dirigencia estatal, señalando que han depositado más de 200 millones de pesos a maestros, está informando a la Secretaría de Educación de Veracruz. Antes de ir a la pausa, rápidamente escucharemos al oficial mayor de la SEP, en este caso es Rosendo Pelayo, informa que el gobierno estatal está depositando este recurso, 200 millones de pesos por el concepto de RZ-2016 a maestros que este día se han movilizado. Jalapa, Veracruz, 3 de noviembre de 2016. Este jueves el gobierno del estado lleva a cabo la dispersión del depósito correspondiente al concepto de fortalecimiento a la compensación compactable RZ-2016 a los trabajadores del sistema educativo estatal. Las autoridades estatales indicaron que la cobertura del pago de esta prestación es un justo reconocimiento a la importante tarea que realizan los docentes veracruzanos estos días en las aulas. El gobierno de Veracruz, de esta manera, reitera su compromiso con el magisterio. ¿Con ello se retiran los bloqueos? Sí, la petición del gobierno del estado hacia los representantes sindicales es que ya con esto, que era una demanda justa, es atendida, pues que se retiren por favor los maestros, sobre todo aquí en Jalapa ahorita se vino un aguacero tremendo. Sí, ¿cuál es el monto total que depositaron? Más de 200 millones de pesos. Ellos dicen que además del RZ-2016 hay otros conceptos y que van a seguir manifestándose. Hay otros conceptos pendientes de pago que también se irán solventando antes de que termine esta administración. Este gasto fue muy alto, entonces no se le dio prioridad a esta atención. Y lo siguiente los iremos anunciando conforme vayan saliendo. Bueno, ahí está la información oficial. El oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz dice que ya está el depósito y que se está dispersando. Eso significa, bueno, a la cuenta de cada maestro, ¿no? Están llegando los montos respectivos, pero que en global son 200 millones. Los maestros dicen que no se van hasta que no se les confirme, porque es además lógico pensarlo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con este gobierno que hace tantas promesas y dice que paga y al momento de checar no hay pago? Pues que la gente duda, ya no cree, este gobierno no tiene credibilidad, tiene cero credibilidad y por ello los maestros dicen, no nos vamos hasta que nos confirmen al 100% que sí nos pagaron. Y con ello la afectación a terceros, ambas partes, hay que comprenderlas, ¿no? Digo, quizá la afectación a terceros y la toma de carreteras no sea la vía, pero también son sueldos, es gente que no cobra lo que se le promete y que por supuesto está molesta, ¿no? Con lo que ocurre en Veracruz y por eso toman estas medidas extremas que claro también afectan a terceros, transportistas, automovilistas que vienen regresando del puente, que tienen que llegar a sus trabajos, en fin, se colapsa la vida cotidiana de Veracruz. Vamos a la pausa, 1:21 y regresamos. Se necesita una poca de gracia, ¿y qué más? Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba y arriba y arriba y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano porque sé que es el himno. Porque sé que es el himno veracruzano y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba, y ay, yo no soy marinero, yo no soy. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. En más información, cuando son la 1:25, los maestros de la Universidad Veracruzana están preocupados por la disminución en el presupuesto de la máxima casa de estudios y por supuesto preocupados por la situación económica que aún enfrenta la UV ante los pendientes entre el gobierno del estado y la casa de estudios. Entonces están pues en la última etapa de este año esperando que se cumplan los compromisos, ¿no?, establecidos previamente de que sí habrá pago. Vamos al reporte de Toño Cruz. Este tema. La disminución del presupuesto para la investigación, ciencia y tecnología provoca preocupación a los maestros universitarios porque impide que más jóvenes tengan su ingreso a la educación universitaria y sobre todo a la investigación, dijo el dirigente del FESAPAU, Roberto Mateos Crespo. Desarrollar sus habilidades de investigación en la ciencia y tecnología, pero no hay respaldo para hacerlo, concluyó el líder de los catedráticos universitarios. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Gracias, Toño, por el reporte 1-28. En otros temas, ya se llevó a cabo la tan esperada cita en Los Pinos el día de ayer. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. La presidencia oficial de Los Pinos al mediodía se llevó a cabo esta reunión de trabajo entre el gobernador electo y el Ejecutivo Federal. Ahí, a la salida, por supuesto, de la residencia oficial de Los Pinos, el gobernador Yunes dijo que habrá plena coordinación y colaboración entre el gobierno federal y el gobierno de Veracruz. El día de ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sostuvieron una reunión de trabajo en la que convinieron que habrá plena coordinación y colaboración entre sus gobiernos para beneficio de los veracruzanos. Dijo textualmente: encontré muy buena disposición del presidente, lo reconozco, lo agradezco y seguramente vamos a trabajar muy coordinados a partir del 1 de diciembre, dijo Yunes Linares. Él informó que uno de los temas que se trataron en la reunión fue la crisis financiera que enfrenta el estado de Veracruz, la cual no se centra únicamente en la deuda a los ayuntamientos, sino también a diversos sectores de la sociedad veracruzana. En una demanda social que está presente en este momento en las calles de Jalapa, en Palacio de Gobierno, y tiene que ver no solo con los alcaldes, sino con maestros que están demandando el pago de prestaciones pendientes, tiene que ver con la Universidad Veracruzana, con pensionados, con atletas, con organizaciones campesinas y sociales, con trabajadores del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Yunes Linares afirmó que hubo disposición de parte del presidente de la República y se hizo el compromiso de dar atención y seguimiento al tema a través de las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y otras más. El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, sostuvo que la situación de Veracruz debe ser valorada en relación a lo que el estado representa para el país. No solo es uno de los más poblados, con 8 millones de habitantes, quinto en aportación del Producto Interno Bruto y el primero en materia de producción de energía. Por último, Miguel Ángel Yunes calificó como una muy productiva la reunión con el presidente Peña y aseguró que su objetivo será siempre trabajar en coordinación con el gobierno federal para que Veracruz recupere la ruta de desarrollo, la seguridad y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Esto ocurrió ayer, y bueno, con esto además se despejan los temas que se habían comentado, ¿no? De un distanciamiento, de que no lo iba a recibir. Finalmente tenía que agotarse la etapa del reconocimiento legal del triunfo de Miguel Ángel Yunes, lo cual ocurrió hace algunas semanas por parte del Tribunal Federal Electoral, ¿no? Ya luego de haber avanzado en este capítulo, pues llegó esta reunión de salutación, ¿no? Y de encuentro, de acuerdo, que ha tenido el presidente pues con todos los gobernadores cuando resultan electos y antes de iniciar funciones. Vamos a la pausa, 1:30, regresamos con más información. Se necesita una poca de gracia, ¿y qué más? Una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba, y arriba, y arriba. Soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento ufano. Porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos ponen en alma, que nos ponen en alma. Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz. Una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. En más información, a 1:35 minutos, la compañía Firesa ha despedido a trabajadores de Poza Rica y de los estados de Chiapas y Tabasco. Estaban contratados para ampliar el aeropuerto en Cancún, pero al parecer esta obra o no se va a llevar a cabo o tuvo reducción de presupuesto, y lamentablemente hay pozarricenses que pues estaban ilusionados con el empleo, despedidos. Vamos al reporte de Francisco de Luna en torno a esta información. La empresa de fabricación y reparación electromecánica Firesa dejó de pagar 10 semanas de salario a 43 trabajadores de la ciudad de Poza Rica, así como de las entidades de Tabasco y Chiapas. Uno de los trabajadores afectados relató que fueron contratados para realizar la introducción de ductos para transportar hidrocarburos a los aviones en el estado de Quintana Roo. Estas maniobras se realizaron en el aeropuerto de Cancún como parte de la ampliación de esta terminal aérea número 4 ubicada en el sureste del país mexicano. En un principio, Firesa, que opera en la ciudad de Poza Rica, contrató a 65 empleados de esta ciudad petrolera y de municipios de la región norte veracruzana, pero ahora solo laboran 22 porque el resto prefirió retirarse ante la falta de sus pagos salariales. En un comunicado indican que actualmente quedamos 22 trabajadores en el contrato esperando se resuelva este problema económico, explican los denunciantes a través de un documento que distribuyeron a medios de comunicación y que también difundieron en redes sociales. En diciembre de 2015 fueron contratados ingenieros de obras de seguridad, topógrafos, operadores de maquinarias pesadas, albañiles, soldadores y ayudantes generales. Todos ellos estuvieron contratados por Firesa a través de la empresa Azur, la cual también tiene la razón social de JLL Arena, y señalan al apoderado legal de fabricación y reparación electromecánica, Salvador Santos Portegil, de no querer responder por la deuda. Al paso de 10 meses, algunos trabajadores les dieron de baja o se han retirado de la obra porque les dejaron de pagar las semanas laboradas y por lo tanto exigen que Firesa responda con el depósito de los salarios y las liquidaciones correspondientes al tiempo de trabajo de cada persona, conforme lo marca la ley del trabajo. Además de obreros del norte veracruzano, también fueron contratados algunos de Tabasco y Chiapas, quienes también en crisis económica por el incumplimiento de pagos, por lo tanto solicitaron el respaldo de las autoridades estatales y federales, como en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para NN Nuestras Noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. 1:38. En otros temas, la Facultad de Arquitectura se encuentra ubicado en un cerro, una especie de cerro, ahí en la salida de la Petromex, Haliburton, hacia Papantla, y ha tenido problemas en los últimos años, precisamente ese cerro donde se encuentra, poniendo en riesgo la estructura. Pero dice el vicerrector que aún hay tiempo, no hay riesgo inminente de derrumbe o que vaya a poner en riesgo la operación. Toño Cruz platicó con él y nos tiene esta información. La falta de recursos económicos en la Universidad Veracruzana no ha limitado la restauración del edificio de la Facultad de Arquitectura en Poza Rica, porque existe un fondo para este rubro, afirmó el vicerrector de la máxima casa de estudios zona Poza Rica Tuxpan, José Luis Alaniz Méndez. El edificio de la Facultad de Arquitectura ya se inició la construcción del edificio. Están ahorita trabajando con la cimentación del mismo. Esto pertenece a un fondo, ¿sí?, que es muy diferente a los adeudos que el gobierno del estado tiene con la Universidad Veracruzana. Es lo que nos afecta prácticamente, es en la parte del mantenimiento mayor de toda la planta física que tenemos aquí en la región. Y también en el pago de los médicos de medicina de los maestros. Sí, se retrasa. Ocasiona un retraso, ¿no? Pues el edificio denotaba mucho zona de peligro, de riesgo. Bueno, se hizo un dictamen y se consideró que todavía tenía una vida útil. Estábamos hablando de 10 años, cuando mucho. Sin embargo, ya que se había logrado financiamiento para la construcción del nuevo, y viendo que si el edificio se encuentra ubicado ya en todo el campus de las ingenierías, se favorecen los procesos para la formación de los alumnos, porque también ahí ellos asistían a algunos talleres, ¿sí?, a cursar alguna materia. Entonces ya no se tendrá que desplazar de arquitectura a ingeniería. El edificio de la Facultad de Arquitectura tiene, de acuerdo al diagnóstico, aún 10 años de vida, por lo que seguirá funcionando. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio. Gracias, Toño, por el reporte 1:41 de la situación que enfrenta el edificio de la Facultad de Arquitectura. Obvio es que pues la universidad tiene dificultades en otros temas, ¿no? Difícilmente va a avanzar en este de la reestructuración. Pero seguimos con el tema financiero, porque resulta que se había dicho por parte del gobernador interino Flavino Ríos que llegarían 11,000 millones a Veracruz. Pues dice el gobernador electo, que ya ha tenido puentes con Hacienda, que la Secretaría no va a entregar recursos que reclaman alcaldes, va a adelantar participaciones. Eso sería lo que haría, ¿no? El gobernador electo de Veracruz señaló que los recursos que reclaman un grupo de alcaldes ya fueron entregados debidamente por el gobierno federal en su momento, y el gobierno estatal pues los desvió. Eso fue lo que ocurrió. Entonces ahora, por eso el comentario del secretario de Hacienda pudiera tomarse como algo lamentable, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que no puedan acudir al rescate de Veracruz ante una situación tan grave? Pero yéndonos del otro lado, poniendo avanza, también sería un muy mal mensaje para el resto de los estados de la federación. ¿Qué mensaje enviaría el gobierno federal si entra al rescate de un estado que malversó fondos? Pues que cualquiera lo puede hacer, al final de cuentas me van a rescatar. Al final viene la federación y me rescata, pase lo que pase, ¿no? Pues ya, mientras investigan y mientras incautan y mientras aparece Duarte, pues le entra la federación y rescata, ¿no? Entonces cualquier otro gobernador puede caer en esa misma condición, o cualquier otro estado puede caer en ese mismo tema, ¿no? Creo que aquí pues ya vendrá una discusión más a fondo, la ley no lo contempla, castigo inmediato, ese bloqueo de participaciones. Entonces hay quienes hoy analizan por qué no se detuvo el flujo de participaciones federales si se observó la primera cuenta pública. ahí hubieran hecho el foco amarillo hasta llegar al rojo, si no, no te deposito más, si no me solventas lo que ya te mandé. Sin embargo, pues se continuó mandando participaciones a Veracruz en todos los años de esta administración, no se detuvo el flujo, no se castigó a la administración que no cumplió con la solventación, ¿no? Entonces, el gobierno federal, por ahí también señalan, tuvo culpa y responsabilidad al no detectar estas anomalías. Hoy vemos en un momento, si es posible, le reproducimos parte de un reportaje que se presenta a nivel nacional en Televisa, que ha traído muy fuerte el tema con Carlos Loret de Mola hoy en la mañana, donde aparecen propiedades en España ahora, ¿no? Y departamentos, y viviendas, y lanchas, y demás. Dinero público utilizado no para el gobierno ni para el pueblo de Veracruz, sino para el beneficio particular. Pero obvio es preguntarse, ¿no se dieron cuenta en su momento de las cantidades de dinero que se estaba moviendo? ¿No hubo sospecha de que estaban armando una red de empresas fantasmas, una red de pantallas para desviar el dinero público? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo es posible que usted, amigo contribuyente, si se le ocurre, si se le pasa, no declarar o si es sospechoso que usted declare menos de lo que Hacienda tiene estimado que deba declarar, no le vienen las auditorías y las observaciones? Yo les pregunto a cualquier contribuyente, ¿no? ¿Cuántas auditorías ha recibido? ¿Cuántas observaciones? ¿Cuántas revisiones a sus finanzas personales? Y no creo que alguno de nosotros ingresemos o movamos las cantidades de dinero que se movieron en este sexenio. Y ahí no hubo sospecha, ahí no hubo revisión, no hubo foco de alerta para evitar que, en lugar de que hoy sean 60 mil millones, que además la cifra tampoco es clara, y que el hoyo financiero sea de cerca de 200 mil, pues cuando eran 1,000 o 2,000 o 3,000 se hubiera parado este tema en Veracruz. No se hizo, habrá que en la historia luego juzgar, y nos enteraremos muchos años más tarde si hubo acuerdos o no para que el gobierno de Veracruz o el gobernador Duarte transitara sin ninguna dificultad. Y hoy, por supuesto, hay voces que señalan, no se dijo, no se señalaba, no se decía. Bueno, no había toda la información, si el gobierno federal no la tenía, nosotros menos, pero yo debo decir que, cuando menos en este espacio, sí tiene ya bastante tiempo, no este año de elecciones, no este año de elecciones, sino bastante tiempo que hemos venido puntualizando muchas de estas situaciones y dándole voz, porque no es este año de reclamos de productores. Yo sí recuerdo que, cuando menos desde el 2013 para acá, ha habido reclamos y les hemos dado voz, les hemos dado puntualmente espacio para pues presionar en la medida en la que se pudiera, aunque este gobierno realmente pues no se detuvo ante nadie, ¿no? Realmente hoy vemos que se llevaron prácticamente lo de 2 o 3 años de la administración pública, poco a poco, en los 6 años de gobierno. 1:46, vamos a la pausa, regresamos con más información. Se necesita una poca de grasa, una poca de grasa y otra cosita, y arriba y arriba, arribita, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos ponen en alma, que nos ponen en alma. Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bonito es el requinto. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con la actualización del tema de los cierres y bloqueos. Se ha liberado la caseta hacia Tuxpan, me reporta Lisbeth Argüelles, colaboradora allá en Tuxpan. Hace 15 minutos se abrió la comunicación y ya los maestros han liberado cuando menos esa caseta. Seguramente al liberarse esa, se están liberando las demás porque era un acuerdo del sindicato a nivel estatal. Entonces la dispersión de los recursos en la caseta hacia Tuxpan. Se reporta, digo, yo respeto mucho en algunos medios solamente el bloqueo del 1 y el 2. No, ya nos están confirmando, desde un principio lo hicimos y nos confirman automovilistas que el puente Cazones allá por Corralillos también está cerrado. No hay paso en ese puente Cazones, que se considera el Cazones 3, ¿no? ¿O el 4? El 3, el 4. Sí, fue primero, no, es el 3 y luego el 4 es el de acá de la autopista Totomoxle. Bueno, el de Corralillos está cerrado. Es el Cazones que comunica Corralillos con la carretera federal hacia México. Está cerrado también. Vamos con Jazmín Morales, que nos reporta este tema de los cierres de los puentes con la autoridad vial. Adelante, Jazmín. Buenas tardes nuevamente, Luis Amaria, el auditorio. Efectivamente, pude platicar con el delegado de Tránsito y Vialidad de Poza Rica, Héctor Cabrilla Colorado, quien habla sobre el bloqueo que realizan los taxistas en el puente Cazones 1, Cazones 2 y Cazones 4. Tenemos los puentes Cazones, que bueno, hay una problemática por el exceso de peso que se varó ahí en el encima del puente, pues estamos ahí apoyando para liberar y no vaya a sufrir algún daño lo que es el puente. ¿Solamente el puente Cazones 1, 2 o cuál? Tanto Cazones 1 como Cazones 2 están ahí bloqueados. La situación es ahí, tengo conocimiento que es referente con conformidad de taxistas. ¿Qué medidas hay para la ciudadanía? ¿Rutas alternas? Recomendamos tomar rutas alternas a lo que son los puentes y pues realmente tenemos conocimiento, no es ciencia cierta, de que pues iba a hacerse encapeadamente hasta las 2:30 de la tarde. Entonces estamos ahorita, están en práctica de ver la solución para que liberen el puente. Pero nosotros solamente estamos apoyando con la vialidad, que no haya ningún percance o un accidente. Es uno que la delegación de tránsito está apoyando a los ciudadanos con la vialidad y señala que los ciudadanos deben de tomar rutas alternas debido a que se puede dañar el puente por el exceso del peso. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Jazmín, muchas gracias por el reporte. Ahí estamos con la actualización del tema, el de los puentes. Realmente estamos en la negociación aún, el de las casetas ya se están liberando, en cuando menos la de Tuxpan, es la que tenemos la confirmación de la liberación de estas casetas de peaje por parte de los maestros que están levantando los bloqueos. Estamos actualizando la información en el estado de Veracruz. Tras 6 horas de bloqueo, los docentes liberaron carreteras y avenidas que mantenían tomadas para exigir el pago de prestaciones al gobierno del estado, luego de que el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado anunciara vía Twitter que la administración estatal dispersó el recurso, de manera que antes de las 2 de la tarde ya había desistido en el bloqueo de la avenida Jalapa, Orizaba y Ávila Camacho. De la misma forma, la carretera Jalapa-Veracruz, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz. Le podemos confirmar entonces que este bloqueo de maestros se está levantando en todo el estado de Veracruz. Bueno, antes de ir al pronóstico del tiempo, hoy le decíamos, se hizo pública una vez más pues un reportaje que es producción de Noticieros Televisa. Nos vamos a compartir un fragmento pues para que escuche más propiedades ahora detectadas en España. Vamos a escuchar un fragmento de este reportaje. A la que Despierta tuvo acceso, una de las empresas es Consultoría Casco Viejo, de la que el hermano del exgobernador prófugo es administrador y socio único. Y la segunda, Bilbao Alquiler Apartamentos y Servicios SL, de la que figura como administrador y socio al 50%. Consultoría Casco Viejo es propietaria de este hotel, el Iturrienea Ostatuta, ubicado en el primer piso del número 14 de la calle peatonal Santa María Calea, en pleno centro de la ciudad, una zona rodeada de bares y restaurantes. Son 233 metros cuadrados divididos en tres apartamentos que van de los 75 a los 95 euros precio por noche, entre 1.500 y 2.000 pesos. De acuerdo con la Oficina Registradora de España, la compra-venta ante notario se dio el 23 de abril del 2014. La otra empresa inmobiliaria, Bilbao Alquiler Apartamentos y Servicios SL, en la que Daniel Duarte tiene la mitad de los derechos, es propietaria de un departamento de 258 metros cuadrados, ubicado en el primer piso del edificio número 9 de la calle Hernani, a menos de 4 minutos a pie del hotel. Según información de la Oficina de España, el departamento tiene 3 dormitorios, comedor, cocina y 2 baños, y fue escriturado el 2 de mayo del año 2011. Fuera de las inmobiliarias, Daniel Duarte de Ochoa también es dueño de otro departamento. Es el piso 3 del edificio 1 en la calle La Mana, 104 metros cuadrados, también en un perímetro no mayor a 200 metros de las otras dos propiedades. El documento del registro español muestra a Daniel Duarte como titular. Detalla que es mexicano y que está casado con Óscar Milleta Aguilar Galindo bajo el régimen catalán de separación de bienes. La fecha de la compraventa marca el 30 de mayo del 2012. Los negocios inmobiliarios de Duarte se extienden hasta la capital española, Madrid, concretamente hasta uno de sus mejores barrios, el de Salamanca. En el número 8 de la calle Antonio Acuña, donde hace 5 años había un cine, hoy se levanta un edificio de departamentos. El cuarto piso, letra D, aparece en nombre de un conocido por los veracruzanos, José Manuel Ruiz Falcón, quien fue nombrado por Javier Duarte como director del Centro Histórico del Puerto, encargado de las obras de remodelación de los primeros cuadros de la ciudad y otro de los presuntos prestanombres del exgobernador. El documento del registro de la propiedad número 23 de Madrid revela que el departamento se compone de sala comedor, cocina, un cuarto con baño incorporado, otro cuarto y un baño. Bueno, es parte de un reportaje muy amplio de propiedades en la red internacional de propiedades, de bienes, de desvíos, en fin. Híjoles, este tema no termina aún. Vamos al reporte del tiempo rápidamente. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Raimundo Contreras con el reporte muy rápido porque se nos termina el tiempo. Raimundo, buenas tardes. Hola, buena tarde, Luis Omar. Gusto en saludarte. Puedes comentarles que entre 27 y 28 grados Celsius, la temperatura ya en la zona de Poza Rica, habrá condiciones para lluvias esta tarde, lluvias que pueden ser fuertes, pues está mayormente nublado. Esperamos que el día de mañana también sea un día muy, pero muy similar a este, con nubosidad, con potencial para lluvias, principalmente por la tarde. No se descarta que pueda ser también durante la mañana, pero en términos generales seguirán las lluvias próximas 24 horas, ya a partir del fin de semana. Esperamos menor potencial de lluvias y mayores periodos de sol, así es que ya la temperatura se estará recuperando un poco, pero sí destacar y bueno, hacer la recomendación que extremen precauciones porque las lluvias van a continuar y pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. Y bien, pues es la información que tenemos esta tarde. Gracias, Raimundo, por el reporte. Ya escuchó usted, una vaguada nos ocasiona lluvias. No es el frente frío número 5, porque por ahí también se anda publicando que ya ingresó el frente frío número 5 a Poza Rica. Es falso. Este frente frío es probable que ni siquiera toque al estado de Veracruz, pero sí es... No está Duarte para que suspenda clases, pues ya los frentes fríos no llegan a Veracruz. Bueno, pues ya se llevó los frentes fríos. No, pero sí habrá lluvia, eso sí, sí habrá lluvia y pues ya vendrán otros que sí tocarán Veracruz y que nos esperemos que descienda la temperatura porque será pura lluvia. Bueno, antes de finalizar, sigue el bloqueo. Gracias a mi buen amigo y compañero Víctor Cantú, que nos confirmó el dato del cierre del puente allá entre Corralillos, allá en Corralillos Cuatzintla, el otro Cazones y la carretera federal. También gracias a la red más importante que es usted, los amigos automovilistas, los ciudadanos que nos envían los mensajes de lo que ocurre en este bloqueo. Lamentablemente este sí no tenemos al momento información de que se vaya a levantar, este de los taxistas, ¿no? El de los maestros sí, ya están levantando el bloqueo en las casetas de peaje de todo el estado. Gracias a Betty Bonilla en Romántica, 100.9, continúa con la programación. 2:30 p.m, por supuesto a las 3 Betty Bonilla le espera en Esparcimiento Total, a las 4 Pulso Deportivo, a las 5 Víctor Cantú, en Éxtasis Digital, gracias a Raquel, están las dos hermanitas, en 100.9 y en el 102.7, Raquel continúa con la programación y a las 6 de la tarde Alonso Caudana y a las 5 le esperamos en la tercera emisión a través de la dinámica 105.9, buena tarde.